Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Saludos cordiales, amigos, bienvenidos a nuestra emisión 197 en este martes 16 de octubre. Somos Zona Cultura, les acompañaremos durante las dos siguientes horas, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, a través de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuador y el mundo también puede seguir nuestra señal a través de www.casadelacultura.gov.es. Tenemos una mañana fría en la capital de los ecuatorianos, de a poco se va ya calentando. Esperamos poder observar ya el sol en nuestra ciudad. Sin embargo, recuerde que estamos ya en este periodo de transición del clima que nos avecina ya al invierno. Así que preparados, abrigados, siempre deben estar muy precavidos también de los rayos ultravioletas y posibles lluvias en nuestra ciudad. Buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Buenos días a todos y todas aquellas damitas y caballeros que comparten con nosotros el noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 197 de lo que va del año, cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Les recordamos a ustedes que ya inició el pico y placa y los dígitos que no pueden ingresar al perímetro urbano son el 3 y 4. Darío, ya les había anunciado que hay una mañana fría en la capital de los ecuatorianos, 9 grados. Habrá una máxima de 17 y una mínima de 7. Hay neblina del sector del valle a la altura del peaje. Pudimos notar intensa neblina. Esto de a poco se irá aclarando con la aparición de los rayos del sol. Hoy queremos invitarles a que no se desconecten porque vamos a compartir información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en las instituciones que se dedican al quehacer cultural. Nuestros compañeros ya en controles, Fernando Torres y Diego Salazar, listos para compartir con todos nosotros. Y vamos a ver qué novedades tenemos en la AMT. Bueno, la ciudad de Quito ya se levanta, se moviliza y queremos compartir con ustedes la siguiente información para las personas que ya se desplazan a sus lugares de trabajo y también de estudios en nuestra ciudad. Están ya activados los contraflujos en la avenida Mariscal Sucre y Barba. Recuerde que esto prioriza el ingreso de los vehículos de sur a norte por el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores. Lo propio en la avenida, en la autopista General Rumiñahui hasta el Trébol, tomamos la Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. En el centro histórico, la calle Venezuela, también está activado el contraflujo y también Sena y Velasco Ibarra. Posteriormente, en unos minutos más ya estará activado el contraflujo para los vehículos que vienen del valle de Tumbaco y también de Cumbayá por la avenida interoceánica hasta el túnel Guayasamín, priorizando el ingreso de los vehículos del valle hasta la ciudad de Quito. Tenemos noticias para compartir. Un accidente de tránsito sobre la calle Cuenca y Mejía. Debido a esto, se encuentra cerrado el carril en el sentido sur-norte. Podemos observar ya en las imágenes que efectivamente son dos automotores colisionados en estas intersecciones en la calle Cuenca y Mejía. El personal operativo de la AMT ya se encuentra en el lugar gestionando la movilidad de estos automotores para poder despejar este eje vial. Bueno, y seguimos nosotros compartiendo más información de lo que sucede en Quito. Bueno, vamos a ver, EQ911 hace, ¿cuántos minutos? 52 minutos nos dice que hay que planificar el viaje y a la vez se informa que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas. Por lo tanto, nosotros les invitamos a que tomen siempre las precauciones antes de viajar y de alguna forma, pues ustedes ya puedan llegar a sus destinos sin ningún inconveniente. Así que con esto, nosotros, amigos, amigas, les invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de 100.9 Cultura FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ya les contamos lo que tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 5 minutos, Marco Bustos dictó un taller en el marco del Camino a Loja. El Ministerio de Educación promueve el uso responsable de plásticos en actividades escolares. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural socializó estudio técnico patrimonial para intervención del Parque Central del Cantón Rocafuerte. Quito vivirá una fiesta de cuerdas en la primera edición del Festival Internacional de Arpas de Ecuador 2018. En la capital carchense se promueven los hábitos lectores mediante una feria binacional. Museos de todo el mundo se centrarán en Quito para pensar la sostenibilidad y el trabajo comunitario. El presidente Camilo Restrepo Guzmán fue partícipe del evento homenaje al doctor Milton Burbano, organizado por la Corporación Amigos de la Genealogía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Chimborazo abre esta semana la muestra fotográfica Alquimia Esmeralda. El Festival de Artes Vivas Loja 2018 tuvo anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el preestreno de la obra Espacio Me Has Vencido. Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche su obra Transitando. Esto en la parte informativa, y a partir de las 8 de la mañana tendremos invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Con quién contaremos, Darío? Estaremos iniciando este espacio de opinión y entrevista junto a Gladys Macías, del Centro de Arte Contemporáneo, y nos contará detalles acerca del Encuentro de las Memorias de las Comunidades Trans del Ecuador, que próximamente dará inicio con una serie de actividades en la ciudad de Quito. También estará con nosotros el violinista Francisco Vila y estará para contarnos sobre su participación en el Festival Internacional de Música de Esmeraldas, que esta semana se toma la Casa de la Música con la participación de connotados músicos nacionales e internacionales. Cleber Gallegos, coordinador del segundo Festival Internacional de Orquestas Sinfónicas Infanto-Juveniles en Guatanda, él nos ampliará información sobre este tipo de actividades que van a realizarse aquí en nuestro país. Así es, Cleber Gallegos, tendremos ese contacto telefónico hasta Guaranda, precisamente con él hablaremos sobre este Festival Internacional de Orquestas, así que no se separen de nuestras señales, porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, y antes de irnos ya con ese desarrollo de la información en este noticiario de Zona Cultura, queremos contarles que hoy se celebra el Día Mundial de qué, Darío. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre de cada año. Fue proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocido como FAO. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre los problemas alimentarios mundiales y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO, esto en 1945. El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con aquellos ODS conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y llegar a alcanzar al 2030 el hambre cero. ¿Qué ha sucedido en torno a esto? Se proclama el derecho a la alimentación también a intervenir en sistemas alimentarios sostenibles y desarrollo rural, que significa emprender algunos de los principales desafíos globales. En Ecuador tenemos datos y novedades interesantes en torno a la alimentación y a la desnutrición. Y es que en pasados días, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, señaló que la desnutrición está presente de manera especial en Guatemala y también en Ecuador. Esto, de manera importante, en menores de 5 años. Los datos que nos señalan estos informes periodísticos señalan que en Guatemala está afectado el 46,7% de menores de 5 años con desnutrición y en Ecuador el 23,9%. En el ámbito internacional, ya el Comité de las Naciones Unidas advierte que el hambre afecta de manera especial a las mujeres. Esto está afectando de manera especial a las mujeres en los países pobres y se requieren acciones. Lo ha dado a conocer el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, el dominicano Mario Arbelo. En lugar de reducirse, el número de personas que sufren hambre no ha parado de aumentar en los últimos 3 años hasta los 821 millones, un problema que afecta sobre todo a las mujeres y los niños del sur global, por factores como los conflictos y el cambio climático, así lo ha asegurado Mario Arbelo, quien es el presidente del Comité de la Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de Naciones Unidas. Así que hoy es un día importante para reflexionar sobre la alimentación desde diferentes lugares, tanto en el ámbito de las autoridades, por las decisiones que se toman para parar y llegar al hambre cero, como también al interior del hogar. Los niños, la familia, deben saber apreciar cada uno de los granos, de los alimentos que se sirven en la mesa y evitar los desperdicios. Y aparte de evitar los desperdicios, pues también sería importante regresar a esa forma de preparar los alimentos, porque ahora solo vamos al supermercado, a las tiendas y tenemos todo servido, y ustedes saben que eso también tiene varios días de estar almacenados y eso también es contraproducente. Solo complementamos este dato y decirles que luego de 31 años, nos dice Diario El Comercio, de batallar contra la desnutrición crónica infantil, el Ecuador no ha logrado erradicar el padecimiento, que refleja en la baja talla para la edad, afecta también a 24 de cada 100 niños de 0 a 5 años. Y bueno, hay muchísimas razones que se dicen por qué se da precisamente la desnutrición. Así que les invitamos el día de hoy a alimentarse bien. Si no dejar nada en el plato. Así es. Y si hacemos una dieta, hagámosla muy bien, pensando en que esté en nuestro cuerpo todo lo que nosotros necesitamos. En eso tenemos que remarcar que cuando hablamos de la alimentación, no solo tenemos que fijarnos en que el estómago, el cuerpo de uno esté lleno, sino también a saber comer cada uno de las vitaminas, nutrientes, todo lo que... carbohidratos, lo necesario y lo suficiente. Lo necesario que necesita nuestro cuerpo, obviamente. Bueno, y con esto nos vamos ya enseguida con el desarrollo de la información. En el país. Vamos ya con el desarrollo de la información, cuando ya el reloj nos marca la hora exacta, las 7 de la mañana y 13 minutos. El Festival de Artes Vivas Loja inició este 15 de octubre y se desarrollará hasta el 25 de noviembre de este año, y como parte del denominado Camino a Loja, el Ministerio de Cultura y Patrimonio desarrolla un componente llamado la Escuela del Festival, que pretende generar un espacio de formación y profesionalización en artes escénicas por medio de la oferta gratuita de talleres, cursos y conversatorios. En las instalaciones de la Biblioteca del Instituto de Altos Estudios Nacionales en la ciudad de Quito, el pasado jueves se llevó a cabo el taller El Juego Teatral como Medio de Inclusión en el Aula, cuyo objetivo es fortalecer en los docentes las habilidades para trabajar con la diferencia a través del juego teatral como medio para la inclusión en el aula. El taller fue dictado por Marco Buscos, maestro teatral, experto en temas de inclusión y discapacidad, y contó con una nutrida presencia de docentes y facilitadores que trabajan con niños y jóvenes con discapacidad. Bustos, además de contar su historia en el teatro y las experiencias adquiridas, contó la experiencia de trabajo con personas con discapacidad a los que llegó desde el lado artístico, desde hace 12 años. Conoció su historia, se acercó y descubrió que tienen grandes sueños y una gran capacidad. Cuando puedo mirar el teatro y la discapacidad, yo creo que también puedo mirar, la miro con respeto, donde no la quiero, no es desde el punto de vista terapéutico, no me interesa eso. Me interesa simplemente que pues la persona aprenda a expresarse y lo puede expresar con la belleza del movimiento que puede tener cada uno de ellos. El espacio formativo propuesto por el Ministerio de Cultura y Patrimonio concluyó el sábado 13 de octubre. Dentro de la programación artística del Camino a Loja, el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó la obra Espacio Me Has Vencido, un homenaje a César Dávila Andrade en el centenario de su nacimiento. El proyecto fue ganador del Fondo de Creación del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018, que constituye una nueva modalidad de selección de obras nacionales, preparado exclusivamente para el festival y llevado a escena por el Taller Permanente de Investigaciones Escénicas Kleber Viera. La función de estreno se realizó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de ayer. Fuente, Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, y así es como se prende el Festival de las Artes Vivas Loja en una nueva edición. Todo se centrará abajo, allá en la provincia de Loja. Sin embargo, existe esta propuesta del Camino a Loja con diferentes actividades en todo el país. Vamos a actualizar la información en cuanto a tránsito se refiere. La AMT nos informa que hay un cierre en el antiguo puente del Chiche por deslizamiento de tierra. Recordemos, el antiguo puente del Chiche se encuentra en el sector de Tumbaco, que está vía al aeropuerto, así que se encuentra cerrada este eje vial por deslizamiento de tierras. Puede tomar otras vías para llegar a su lugar de destino. Seguimos con más información. Las nuevas generaciones del Ecuador crecen y se educan con conciencia ecológica. En los últimos días, el Ministerio de Educación firmó un acuerdo ministerial en el que se regula el uso de plásticos. El fortalecimiento de la conciencia ambiental en la comunidad educativa es uno de los hitos del Ministerio de Educación. Como respuesta a este compromiso, se firmó el Acuerdo Ministerial número 97 sobre la regulación de la utilización de plásticos de un solo uso en la lista de útiles y en las actividades escolares. Según la nueva normativa, los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, particulares, municipales y distintas ofertas de educación del Sistema Educativo Nacional no podrán solicitar material plástico de un solo uso, desechables, no reciclables, en la lista de útiles y para cualquier actividad escolar por ser considerados altamente contaminados. Asimismo, también se prohíbe el uso de sorbetes plásticos elaborados con polipropileno. De igual forma, en los bares escolares se regulará en la venta de cualquier tipo de alimentos y bebidas preparadas el uso de materiales plásticos como tarrinas, cubiertos, vasos, tazas, bolsas plásticas no biodegradables, botellas plásticas, envases de alimentos, envoltorios de comestibles, entre otros. El acuerdo ministerial también promueve el uso de material alternativo o sustitutivos amigables con el ambiente en la comunidad educativa que aporten al proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que impulsa en los docentes el uso de material alternativos o sustitutos al plástico de un solo uso y FOMIX en la lista de útiles y actividades escolares, a través de procesos innovadores con sus estudiantes en cada una de sus asignaturas. Con esto, las instituciones educativas también deberán promover el reciclaje, reutilización y separación de la fuente, clasificación de los productos plásticos y su entrega a gestores ambientales que garanticen su correcto fin. Quienes cumplan con estas disposiciones obtendrán reconocimientos honoríficos por la implementación de buenas prácticas ambientales. Puente Ministerio de Educación. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos. Le invitamos a usted, amigo, amiga, a que participe en el espacio informativo de Zona Cultura. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2229-66. Usted puede compartir la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios y que está próximo a desarrollar. Vamos con la información. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través de la Dirección Técnica Zonal 4, socializó a representantes del Consejo Barrial Comunitarios, autoridades y ciudadanos del Cantón Rocafuerte los resultados del estudio realizado para la intervención del Parque Central. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 4, para proteger, conservar y poner en valor espacios públicos patrimoniales, llevó a cabo desde el año 2015 acciones encaminadas a recuperar el componente patrimonial del Parque Central de Rocafuerte. Estas gestiones dieron como resultado una propuesta generada conjuntamente entre los técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rocafuerte a través de un convenio de cooperación interinstitucional. Posterior al terremoto del 16 de abril de 2016, varios inmuebles patrimoniales de connotación emblemática fueron seleccionados para ser objeto de estudio para su intervención tras los daños ocasionados por el siniestro, y fue el Parque Central de Rocafuerte quien recibió los recursos asignados por la actual Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Manuel Barcia, técnico de la Zona 4 y partícipe activo de este proyecto, destaca que el objetivo fundamental es mostrar una nueva propuesta arquitectónica que destaca la vistosidad de los elementos tradicionales como verjas de origen europeo, llegadas a territorio ecuatoriano en la segunda década del siglo pasado y cuya tipología es muy similar a los herrajes del cerramiento del Parque Vicente Amador Flor de Puerto Viejo. Además, indicó que los criterios aplicados al estudio para la recuperación y revalorización de los elementos patrimoniales que caracterizan a este parque de influencia colonial y de planta octogonal tienen una condición poco inusual para este tipo de equipamiento en el Ecuador. Este espacio público patrimonial es además contenedor de importantes bienes muebles que reconocen y rinden homenaje a personajes del ámbito nacional y local como el expresidente Vicente Rocafuerte, primer mandatario de origen ecuatoriano en ostentar esta dignidad, así como el monumento en homenaje al coplero rocafuertense Francisco Romero Albán, conocido popularmente como Pancholín, personaje muy representativo para la comunidad. La estructura funeraria donde reposan sus restos mortales forma parte del inventario de bienes de equipamiento funerario reconocidos como patrimonial. Finalmente, se culminó exitosamente la etapa de reformulación de proyecto, cuyos resultados fueron socializados por el equipo de funcionarios de nuestra institución a la comunidad del Cantón Rocafuerte. Fuente, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 4, Puerto Viejo. Siete de la mañana y 23 minutos, la hora exacta en el territorio continental. El arpa, sus diversidades en ritmos y géneros musicales serán expuestos artística y lúdicamente en la ciudad a través de la primera edición del Festival Internacional de Arpas del Ecuador 2018. En su primera edición, este Festival Internacional de Arpas de Ecuador 2018 tendrá como finalidad revitalizar y difundir la conciencia musical de pueblos que comparten una herencia cultural a través de la interpretación de la música en arpa, con sus diferentes ritmos y géneros musicales, en compañía de arpistas nacionales e internacionales. La iniciativa del Festival del Arpa nació en Alexandra Naranjo, del dúo de arpas Los Alamas, con 38 años de trayectoria. A continuación, nos cuenta sobre la historia detrás de la idea de hacer este festival. Bueno, ¿qué me hizo? Tuve la oportunidad de viajar y a varios festivales. Y uno de ellos fue el que me motivó. Tuve la oportunidad de conocer a los hermanos Tolosa en Venezuela, que me hicieron una linda pregunta. Me dijeron, ¿cómo hacen los festivales de arpa en tu país? A nivel regional del continente, el uso del arpa es popular. Sin embargo, en Ecuador, su uso no se ha extendido como en otros países, como es el caso de Venezuela o Paraguay. Olivo Naranjo nos cuenta más de la historia de este importante instrumento de cuerdas. Bueno, el arpa data de 2500 años antes de Cristo, cuando estuvimos en una gira internacional con Alexandra en Festival de la Final de la Canción Africana, justamente en el centro cultural más grande de Egipto, que es hermosísimo. Ahí en el museo hay un arpa que es parecida a las latinoamericanas de hace 2500 años. En la práctica, en la manifestación de este instrumento en muchos países, en Europa, en América Latina, tenemos lo que se pasa es que en ciertos países se ha dado realce, ¿no?, al arpa. Por ejemplo, en Paraguay hay composiciones para arpas. En Quito, el Festival Internacional Arpas de Ecuador 2018 se desarrollará este jueves 18 de octubre a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. En cuanto al ámbito artístico, se contará con la participación de Ángel y Luis Tolosa de Venezuela, Paula Paredes y Micaela Gómez del Paraguay, Daniel Rojas de Colombia y los organizadores, Olivo y Alexandra Naranjo de Ecuador, del dúo Los Alamas. El ingreso es gratuito. Sin embargo, esta presentación es parte de una ruta extensa que visitará diferentes localidades del país. Le llamamos la Ruta del Arpa porque vamos a caminar por Ambato, en el Teatro La Lama, el día miércoles 17 de octubre a las 19 horas. La pasado 30. Mañana. Luego vamos al hermoso Teatro Variedades Ernesto Albán, el día jueves 18 de octubre a las 19:30. La entrada gratuita hasta llenar a foro. En Quito también el día viernes 19 de octubre en la parroquia de Checa, en la iglesia central, a las 19 horas hasta llenar a foro. El día sábado seguimos caminando con el arpa y nos vamos para Santo Domingo de los Áchilas, al Gran Hotel Santo Domingo, que será la presentación el día sábado 20 a las 20 horas. Y para culminar y hacer el cierre de nuestro festival, vamos a hacerlo en el Valle de los Chillos, en la hostería La Quinta Risor, el día domingo 21 a la 1 de la tarde. Tendrá el costo de $15 porque el señor ofrece un buffet para todo el que quiera ir. El festival también desarrollará otras actividades como intercambio de conocimientos y experiencias entre arpistas y el desarrollo de clases magistrales con los arpistas participantes. De la mañana con 28 minutos, 7:28. Vamos a hacer una pausa y al regresar seguiremos con más información. Y recuerde que usted también puede marcar el 2229-66 y compartir con nosotros la información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Traversari. Revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX.

La cumbre trae por primera vez al Ecuador a Ricky West, director fundador del Museo del Indígena Americano del Instituto Smithsoniano, actual director del Centro Nacional Autry en Los Ángeles, California. Desde Canadá también estará Elka Weinstein, de la Universidad de Toronto. La nómina se enriquece con representantes de Colombia y Chile. En el caso de Ecuador, hay representaciones de las provincias de Orellana, Pastaza, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Pichincha y Guayas. Para asistir a la cumbre, puede inscribirse en el sitio www.icomecuador.com. La inversión de participación para no miembros de ICOM es de $160, mientras que para miembros es de $120. Cultura. Muy buenos días. En este instante vamos a conversar con el subsecretario de Arte y Creatividad del Ministerio de Cultura, Gabriel Cisneros Saavedrabo, sobre el Festival Internacional de Artes Vivas Loja, que ya arrancó, así que queremos conocer todos estos detalles. Bienvenido, gracias por compartir con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Laurita, buenos días, un abrazo inmenso desde el Ministerio de Cultura, donde vamos forjando, vamos fraguando una memoria para construir esperanza. Así es, el festival tiene ya sus inicios, se ha hecho ya el camino a Loja, precisamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se dio una función la noche de ayer. Sí, Laurita, arrancamos el camino a Loja los primeros días de octubre con una presentación en la plataforma gubernamental. Ahí se presentó la Compañía Nacional de Danza. Y en el marco de este camino a Loja tenemos una serie de eventos que lo estamos presentando en varias provincias del país. En Quito hemos tenido varios talleres, tenemos talleres de inclusión, talleres actorales, talleres de expresión escénica. Y lo mismo lo estamos replicando en varias ciudades del país. Vamos a tener la presencia de la presentación de nuestras sinfónicas en Riobamba, en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Zaruma, en Machala, en varias provincias del país. Y también vamos a seguir proyectando una serie de actividades. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde, para estudiantes, tenemos en el marco del Camino a Loja una presentación del Hombre de la Mancha, que es una escenificación que la hacemos en torno al Quijote, que la hace un grupo en torno al Quijote, y que se realizará en la Casa de la Música a partir de las 5 de la tarde. Una serie de actividades que nos llevan al gran Festival de Artes Vivas de Loja, que lo estamos realizando del 15 al 25 de noviembre. Del 15 al 25 de noviembre, y de hecho, ¿cómo han visto ustedes ya el desarrollo? ¿Cómo vive Loja esta actividad? Bueno, la ciudad de Loja es una ciudad que primero tiene un olor, un sabor, una textura donde todos nos sentimos identificados a partir de la cultura. No solamente porque en ella nacieron Segundo Cuevaselli, Benjamín Carrión, Clever Ax, infinidad de hombres y mujeres extraordinarios que le han dado un patrimonio a este país, sino porque siguen naciendo en ella extraordinarios actores culturales. Ahorita podríamos hablar de Pamela Cuenca, de Paulina Soledad Jaramillo, de Stalin Alvear, gente que en el día a día va forjando una construcción identitaria desde el territorio. Y es por ello que Loja es la ciudad que ha sido definida como sede de este festival, y porque vemos en estas dos ediciones anteriores cómo el festival ha incidido positivamente en la transformación y en el desarrollo cultural de la ciudad. Creo que el festival es una muestra clarísima cómo las industrias culturales pueden transformar la realidad de un territorio, y siendo un emprendimiento, una industria cultural, el festival no solamente que transforma la realidad económica, invertimos 3 millones y hay una reinversión en la ciudad de 15 millones del año pasado, que este año esperamos replicarla, no solamente que transforma, sino que genera una infinidad de diálogos. Parte de estos diálogos es el Camino a Loja, donde en las distintas provincias del país vamos construyendo, vamos fraguando los escenarios, las expectativas, los quehaceres para que las artes vivas se posicionen y se manifiesten. En este caso, el Festival Internacional de Arte Viva Loja tiene una particularidad que no solamente se queda en los espacios tradicionales, sino que también llega a otros espacios como las universidades para topar también la sensibilidad de la juventud. Sí, estamos tomando ya como festival, no, hay dos procesos en el festival. Hay el IN, que lo organizamos directamente como Ministerio de Cultura, como Gobierno Nacional, y hay el Festival OFF, que lo organiza el municipio de Loja. Ambos procesos son armónicos y equilibrados, es decir, nosotros trabajamos junto al municipio para sacar adelante el festival y le apoyamos lo que podemos. Aquí no vemos lo que nos une, no lo que nos separa. Y en este proceso del IN y del OFF, la ciudad es tomada por las artes vivas, las calles, las plazas, los teatros, las universidades. No existe un espacio de la ciudad que no sea transformado por el festival. En sí, del 15 al 25 de noviembre se vive las artes en la ciudad de Loja y de hecho pues todas esas actividades que usted nos comenta ya se vienen desarrollando paulatinamente. ¿Cómo las personas pueden tener acceso para asistir, para ser parte de este gran encuentro con las artes vivas? Primero, es muy fácil llegar a Loja. Hay una infinidad de medios de transporte para, ya sea por avión o por tierra. Segundo, Loja es una ciudad muy amigable. Estamos preparando una serie de paquetes turísticos para que usted, de acuerdo a su presupuesto, ya viaje a Loja. Las entradas ya están a la venta online, en línea, en www.festivaldeloja.com. Y en esta página web usted va a encontrar una sinopsis de cada una de las funciones que se presentan, los horarios de presentación, para que usted agende el mejor día para ir a Loja. Loja tiene gastronomía, Loja tiene cultura, Loja es un espacio escénico maravilloso y es un espacio paisajístico, un territorio paisajístico maravilloso donde existen, más allá de la propia ciudad, espacios que visitar, espacios religiosos como la Virgen del Cisne, otros espacios, los cantones como Catamayo, existe toda una diversidad cultural y creo que es bueno ir a Loja. Decían en una canción que quien no conoce Loja no conoce mi país, y creo que es necesario que nosotros los ecuatorianos visitemos Loja, nos empoderemos de esta manifestación maravillosa que es la ciudad y ver cómo un territorio durante 11 días, desde el arte va tomando otra esencia y otro espíritu. Y bueno, para finalizar, nos gustaría conocer su opinión respecto de la evaluación de este trabajo que ha venido haciendo este festival, de llevar o de conducir también este festival por diferentes ciudades del país, como tocando la puerta. Primero, decirle, Laura, como dice nuestro ministro Raúl Pérez Torres, que una persona que ha visto una obra de teatro, una obra de danza, que ha leído un libro, que ha sido un recital poético, tiene otro aire, tiene otra visión, tiene otra dimensión con el mundo. Y la primera evaluación es que este festival va dejando una estela de felicidad en los distintos espacios del Ecuador donde se manifiesta. La invitación, Gabriel, entonces, para que el público se mantenga atento ya a este camino a Loja, que aún se desarrollan actividades durante estos días y a partir del 15 de noviembre para que viajen a Loja. Les invitamos a estar atentos de todas las actividades en el marco del Camino a Loja a través de la página web del Ministerio de Cultura o de la página web del festival. Ahí se anuncian los talleres, la programación. Les invitamos a disfrutar el festival. Ayer, Laura, presentamos la obra Espacio, Me has vencido, en el Teatro Nacional gracias a la colaboración valiosa de la Casa de la Cultura. Y ver esa deconstrucción de César Dávila Andrade a los 100 años de su nacimiento en la voz, en la presencia, en la danza de Clever Vieira, fue maravilloso. Quien no fue a ese espectáculo perdió una oportunidad de darle un valor agregado a su vida. Dele un valor agregado a su vida. Disfrute de estos eventos que seguramente le van a dar otro giro a la realidad, donde usted puede ver el mundo a través del arte y sentir que el mundo es diferente. Muchísimas gracias a usted, Gabriel, por haber compartido con nosotros en este espacio informativo de las radios de la Casa de la Cultura. Un abrazo, mi querida Laura. Muy buenos días. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:40 continuamos con la información, con un homenaje a los 100 años del natalicio del maestro César Dávila Andrade. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentaron la noche de este lunes la obra inédita Espacio, me has vencido, puesta en escena del maestro Kleber Viera, propuesta ganadora del Fondo de Creación del Festival de Artes Vivas Loja 2018. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acogió anoche la presentación de la obra inédita de Kleber Viera, denominada Espacio, me has vencido. Kleber es un bailarín ecuatoriano, nació en Tuacaso, provincia de Cotopaxi. Con 44 años de trayectoria profesional, inició sus estudios en el Instituto Nacional de Danza y años más tarde se destacó como bailarín en el elenco de la Compañía Nacional de Danza. Para el año 1977 viajó a México, donde fundó el ballet contemporáneo Alternativa. Con este realizó una gira al interior de este país. En 1984 fundó la Escuela Yara Danza. Este mismo año pasó a ser miembro fundador del Frente de Danza Independiente, FEIDH. Ha realizado giras por Latinoamérica y Europa, en las que ha impartido varios talleres. Bajo los conceptos de manejar el tema histórico y literario del país, recuerda con su trabajo al poeta cuencano César Dávila Andrade, al cumplirse los 100 años de su nacimiento. En cuanto a historia, Dávila Andrade trascendió en el territorio ecuatoriano y llegó a corazones latinoamericanos. Fue su claro impulsor para crear la obra inédita Espacio, me has vencido, que forma parte del cartel del Festival Internacional Artes Vivas Loja 2018 y que tuvo anoche su preestreno en el Teatro Nacional de esta institución. La obra puso en escena un elenco de actores, bailarines, músicos, titiriteros que han trabajado con Kleber Viera en estos últimos meses. Espacio especial con efectos especiales trabajados por el grupo Vertical con la técnica del contrapeso. Este proyecto fue escogido de entre 57 propuestas y tuvo el financiamiento de $8,000 por parte de la convocatoria a fondos de creación del Festival Artes Vivas. Desde el Teatro Nacional acompañamos este evento. Conversamos con el maestro Kleber Viera. Él precisa en sus palabras lo que representa la presentación de su obra a su criterio, poetizando la vida cotidiana del bailarín. Es un largo trabajo, un largo camino y es una larga obra. O sea, es un largo encuentro, camino, diálogo con el poeta, con su leyenda más que todo, algunos poemas. Pero lo que nosotros quisimos hacer es como traer a César Dávila Andrade al mundo contemporáneo y que eche una mirada de cómo estamos viviendo. Y nosotros también hemos partido del acto de poetizar la vida del bailarín, la vida cotidiana del bailarín. 14 integrantes que componen en su totalidad el grupo que presentó esta obra, denominada Espacio, me has vencido. 5 mujeres, 4 hombres, tengo un músico, percusionista, instrumentista, ¿no?, porque toca algunos instrumentos, un técnico de iluminación, sonido y video, que es Santiago Vergara. Tengo al Chao, que es especialista en rapel para los efectos especiales. No, somos 14, creo que por ahí vamos. Este evento llegó hasta la Casa de la Cultura como preámbulo del estreno oficial de esta obra dentro del Festival Artes Vivas Loja 2018. Estamos en el preestreno, como tú dices, y claro, el estreno será en noviembre en el marco del Festival Internacional Artes Vivas de Loja, que yo estoy pues muy contento porque, entre otras cosas, confluyen escuelas, ¿no? Escuelas de enseñanza, escuelas de aprendizaje, de teatro, de danza. Y a mí me interesa mucho que la gente que trabaja conmigo, que estudia conmigo, pueda confrontar, pueda ver otros trabajos, pueda tomar, dialogar con gente de otras latitudes, ¿no?, que están haciendo las mismas cosas que nosotros, ¿no? Danza, teatro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.